Nero Fuentes, presidente de la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén de acá de Osorno. Nosotros no tenemos nada que ver con la acción de protesta que están realizando las comunidades mapuches acá. Nosotros como Corporación de Derechos Humanos no hemos venido a ser presente para intentar observar el procedimiento policial que consideramos aquí que hay una fuerza tremendamente excesiva. No se nos ha permitido acercarnos a un lugar prudente donde podamos observar el procedimiento policial a la distancia en que aquí se mantiene el público y obviamente a nosotros no permite el poder darse cuenta de si la policía está actuando correctamente o no. Nos parece, por todo este despliegue policial que hay, que es un despliegue tremendamente excesivo. Entiendo que la gente que está adentro no es gente que esté usando armas. Ellos, por lo que leímos en la prensa, esta es una toma pacífica en torno a reivindicaciones que son absolutamente legítimas. Entonces nosotros queremos también entregar nuestra solidaridad con las comunidades mapuches que se encuentran en estos momentos manifestándose, y también llamamos a la empresa noruega y al gobierno a tener una actitud más dialogante para poder resolver estos problemas. Al mismo tiempo queremos manifestar nuestro rechazo al proceder policial, porque nos parece que esto es absolutamente desmedido, y el no permitir que la prensa y que los organismos de derechos humanos podamos acercarnos para ver lo que se está haciendo en el proceso de detención con nuestros hermanos mapuche. ¿Usted intentó conversar con el prefecto que está a cargo de este procedimiento? Así es, con el mayor Araneda, creo. ¿Con el prefecto? ¿Conversamos? ¿Conversó con el prefecto Barro? No conversamos, pero él dijo que era el oficial que estaba a cargo y nos ordenó retirarnos del lugar, y obviamente nosotros no venimos aquí a provocar disturbios, venimos como observadores. Y nos preocupa el accionar policial, y no nos vamos a retirar desde acá hasta que podamos constatar de que esto se ha resuelto de buena forma. ¿Como corporación van a hacer el seguimiento de los detenidos? Seguramente sí, vamos a preocuparnos, ver qué es lo que está pasando. Nosotros no podemos dejarlos solos. Parte de nuestra misión tiene que ver con el cuidar a la civilidad, a la gente que se manifiesta, sobre todo pacíficamente, que le sean respetados sus derechos. Nosotros estamos viviendo en un país donde hay un marco legal, y Carabineros también tiene que someterse a eso. ¿Van a estar presentes mañana en la jornada de formalización? No sabemos cuáles son los procedimientos en este rato, qué es lo que va a haber, pero en lo que esté a nuestro alcance, obviamente que vamos a estar disponibles para ello.